puede ser muy chévere y uno puede aprender y ayudar a los pequeños. ¿Sí pudiste elevar tu cometa? Sí, y harto. ¿Mucho, mucho? Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la enseñanza que te deja el festival? ¿Qué aprendiste tú con esto? Pues que todo se puede, que todos podemos ayudar a hacer hasta los pequeños cometas. ¿Y cuál es el mensaje que envías a todos los niños? Que en algún caso se pidan ayuda y nosotros les ayudamos. Que disfruten de aquí, del barrio, las actividades que se hacen, ¿cierto? Sí, señor.